Se termina el fin de semana largo, realmente no tiene que aumentar el número de personas que estén en movimiento, hay que cumplir la cuarentena desde el lugar donde se inició. Si volviste de viaje, si tu aerolínea de bandera te trajo, si transporte, turismo, cancillería colaboraron para que ingreses por algún punto de entrada, quédate en casa 14 días, el riesgo de haber tenido contacto con el virus en el exterior es alto y la posibilidad de infección y de transmisión también es alta. Hay un concepto importante, que es que si tenés síntomas, aunque estés exceptuado de la cuarentena, aunque seas personal esencial, quédate en casa, la posibilidad de transmisión es alta, eso es un concepto también relevante. Si tenés más de 60 años o tenés alguna condición de riesgo, es fundamental maximizar la posibilidad de aislamiento. Durante estos días de aislamiento social preventivo obligatorio, a muchas personas le van a pasar cosas importantes, va a haber cumpleaños, va a haber fiestas que se suspendieron, va a haber momentos importantes. Hoy es 24 de marzo, realmente es muy importante que podamos entender que en este momento esas situaciones tienen que ser abordadas de una manera diferente. Hoy es el cumpleaños de mi papá, cumple 77 años, es diabético, y la manera más linda de decirle que lo queremos hoy es no abrazarlos. Claramente es difícil, claramente es transitorio, y tenemos que poner todos una parte de nosotros para que podamos parar el virus, porque no se ve, pero está, y tenemos que ver claramente lo que pasa en España, en Italia, que ahora están cumpliendo las medidas porque lo ven.